libertad. Puede ser solo un minuto, y si un día regresa, es que su amor sí era tuyo. Si le miras indeciso, es el momento oportuno. Por orgullo, compasión, no retengas a la fuerza algo que no será tuyo. Puedes volar por el rumbo que más te convenga. El amor es libertad y siempre es para ganar. Se pierde lo que se tuvo, y si no regresa, es que su amor no fue tuyo. Es el momento oportuno, por orgullo, compasión, no retengas a la fuerza algo que no será tuyo. Puedes volar por el rumbo que más te convenga. El amor es libertad y siempre es para ganar. Se pierde lo que se tuvo, y si no regresa, es que su amor no fue tuyo.